Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. Actualmente la agresión que está percibiendo el país palestino por parte de Israel está sufriendo porque dice que Israel ha encontrado muchos túneles que supuestamente el pueblo palestino lo utiliza para introducir armas militares, ¿no? Bueno, contaremos de estos túneles. Estos túneles nacieron por la consecuencia de que el país palestino se encuentra desde hace unos 10 años atrás, unos 12, 13 años atrás, que se están construyendo, ¿no?, los judíos israelitas sionistas, un muro que rodea en su totalidad a todo el país palestino, ¿no? Todo alrededor del país de Palestina. Y para que las personas palestinas, la gente civil, pueda salir de su propio país, tienen que pedir permiso al gobierno de Israel y tienen que pasar por trancas de seguridad que están controladas por bases militares israelitas. Y el poder acceder a muchos servicios de necesidades básicas, ya sea comida, agua, es imposible, ¿no?, para el pueblo palestino, producto de este muro que está bordeando todo el país palestino. Este muro cuesta, lo están haciendo desde hace 3 años, y cuesta como $2 millones un kilómetro. Ya lo han avanzado con todo alrededor de Palestina, miles de kilómetros. Estos muros tienen un muro de altitud de unos 10 metros de cemento. A los lados tienen dos avenidas pavimentadas por donde circulan con autos militares blindados de Israel para que controlen, para que no pase nadie, para que no salte por la pared nadie, ningún palestino. Y de la misma manera existen dos barandas alambres de púas al lado de esta avenida y al lado de estas alambrados de púa unos canales de agua. Entonces, para que sea imposible salir y poder manifestarse o poder acceder a ciertas necesidades básicas de los ciudadanos palestinos, para ellos es imposible. A causa de este muro que lo han construido alrededor de todo el país palestino y actualmente siguen construyendo el muro, dividiendo y partiendo las ciudades, las poblaciones, dividiendo y separando a las familias, es por esta razón que los propios palestinos vieron como una salida el elaborar estos túneles, el fabricar estos túneles con la finalidad específica de proveerse de necesidades básicas como ser comida y agua. Entonces estos túneles fueron creados bajo esa necesidad. Son muchos, muchos túneles que cruzan por debajo de estos muros del Estado sionista. Son muchos túneles por los cuales la gente puede circular libremente de alguna manera, ¿no? Un poco subterránea, underground, pero sí lo hacen. Y el pueblo judío, al enterarse y ubicarse de estos túneles, lo tomaron como excusa, indicando que estaban ingresando armamento bélico, cosa que no es cierto, que es mentira. Y lo que ahora están haciendo los judíos es destruir todos estos túneles, ¿no? Aparte, paralelamente, de matar mucha gente, destruir edificaciones, el objetivo principal es destruir estos túneles. Bueno, estos túneles tienen una función social importante para la población palestina, ya que sin estos túneles, la población palestina tiene un camino directo a la eliminación y a la muerte, ¿no? Porque ya no pueden proveerse de necesidades básicas. De la misma manera, producto de la construcción de estos muros que dividen ciudades, poblaciones dentro del territorio palestino, es que para ellos también ya es imposible a dedicarse a la agricultura, ¿no? Que es el trabajo principal de la población palestina, ¿no? Son gente campesina, humilde. Pero producto de estos muros cada vez se les hace más difícil poder vivir de manera tranquila y cotidiana, ¿no? Entonces, queremos denunciar el hecho de que estos túneles creados por la población civil palestina son de mucha beneficencia y es una arma sin que no genera ningún daño a nadie y por el cual ellos mismos pueden utilizarlo para su beneficio, pero que en estos momentos, en este tiempo, en este instante, lamentablemente lo están destruyendo y esto va a determinar la eliminación, la desaparición del pueblo palestino. Por lo tanto, estamos en contra de esta invasión, claro que estamos en contra de la invasión del muro y también de la destrucción de estos túneles, ¿no? Entonces, apoyamos al pueblo palestino. Y desde acá, desde el otro lado del mundo, podemos hacer por lo menos un pequeño acto de apoyo, de solidaridad, indicando que no somos hipócritas ante esta situación. Y bueno, que viva la tercera intifada, que la intifada es la rebelión popular, ¿no? Y es la tercera intifada porque anteriores dos intifadas que hubieron del pueblo palestino, de rebeliones populares, nació una tercera, y esta tercera intifada es producto de que mucha gente del mundo, no solo palestinos, como también muchos judíos anarquistas y del pueblo de Israel, están apoyando esta rebelión, esta tercera intifada del pueblo palestino, ¿no? Entonces esta lucha ya no es solo de los palestinos, es una lucha mundial donde todos tenemos el deber de ayudar y colaborar y ser solidarios, ¿no? Apoyo mutuo con el pueblo palestino, solidaridad y que viva la tercera intifada. Las ideas no son solo palabras, más son puestos gobiernos, verdaderas balas, y nuestra actitud y cotidianidad, bombas letales que destruyen a la humanidad. Si no es mucho callar, acaba la verdad. Si hay mucha mentira, habrá que desenmascarar ante imágenes, pseudos reales, van interpretados por agentes nacionales, que al navegar por el internet pudieron encontrar indicios de culpabilidad, confundieron a la anarquía que ya tomaba otras vías con atentados terroristas a cajeros capitalistas y por nada más los agentes del MAS mandan a desvelar y tratar de incriminar, confunden cotidianas acciones con poseras intenciones. A las compañeras y compañeros anarquistas libertarios entre ellos, y por nada más los agentes del MAS, a Renato Vicente los en intimidad en sus pantalones y los acuerdos lo hacen mear, y Renato Vicente a cambio de libertad manda a los compas a incriminar, le consume el miedo y se compromete a colaborar, y por nada más los agentes del MAS aprovechan el momento para manipular en la oscuridad. Quieren aclarar y en la prensa amarilla lo van a destacar. Como un grupo terrorista nos viene a atacar con banderas internacionalistas, unas de anticapitalista. ¿Y quiénes son los verdaderos culpables? Anarquistas, libertarios, bomberos, ahora nuevos zeleos. La gran mentira a la gente en el almuerzo se comía, la gran mentira a la sociedad del Estado les mentía. ¿Y quiénes son los verdaderos culpables? Esto fue una gran confusión de cables. Mientras los gobiernos quieren criminalizar, pretenden acallar, también amedrentar, porque contra inocentes fueron a dar, confundieron a los anarquistas con los verdaderos terroristas que andan sueltos por las autopistas, se mueven en aviones y viven en mansiones, caminan a caballo, toman agua embotellada, son dueños y explotadores, usureros con los pobres, realizan sus atentados contra la pobre sociedad, el monto deseado para saciar su banal necesidad, masoneros de industrias que generan los deseos, tientan, atentan la mente y nos mantienen reos. Tal vez antes existían eslabones para el encarcelamiento, porque ahora nos corrompen el cerebro y manipulan nuestro comportamiento, y las que estén en contra y con otro pensamiento serán inculpados, como a los anarquistas que se encuentran encerrados. Así es, compañeras y también compañeros, que la sociedad anda mal y el gobierno es un pendejo, por eso habrá que actuar sobre esta realidad contra toda autoridad que quiere manipular, pues no estamos de acuerdo porque andamos cuerdos, seguiremos para adelante corriendo ciertos riesgos, ya que el modo de pensar de apoyo mutuo y solidaridad no tiene que ser confundido con criminalidad. Los parches crestas, la estética contracultural no es de terroristas ni de gente anormal, que los verdaderos culpables no es la gente humilde y amable, son los capitalistas neoliberales, son los que gobiernan y nos hacen creer culpables. Ante ellos somos inocentes, igual que los encarcelados. Libertad para los anarquistas, libertad para los libertarios, ya que ahora solo hay un trabajo, es liberar a los presos políticos, carajo. Libertad amiga mía, la actitud y rebeldía, entre las rejas la vida se la pasa día a día, pero lo denunciamos, no somos conformistas, estas actitudes del gobierno fascista. Libertad, amigo Henry, que la vida fuera espera. Te esperan estudiantes, cuates y tu actitud entera. Denunciamos al gobierno nuevo y nos denunciaremos la libertad verdadera a todos los compañeros. Ya que si un legado histórico existe y algunos lo han olvidado, que el ideal siempre quiso ser exterminado. Es el caso de los anarquistas de Chicago que fueron incriminados por el gobierno fascista que los terminó condenando a la ejecución o muerte porque su lucha era fuerte. De la misma forma, por la entrado de bomba. Fueron inculpados que el mismo gobierno se lo había inventado. Sus cartas de despedida y los últimos discursos verbales de los obreros anarquistas están reflejados en favor de los derechos laborales y no de ningún atentado terrorista. Como los compañeros que son activistas están siendo incriminados porque el único terrorista, cual estúpido prófugo, dice que el anarquista anda suelto reivindicando atentados en nombre de ideales. Como algunas trotsky organizaciones actuales que se reivindican estas actitudes como si fueran grandes acciones, cuando en realidad son acciones con poseras intenciones, o la única gran organización terrorista que amedrenta nuestra actitud antineoliberalista, que por medio de papeles legales incrimina por 20 años a los cuates por unos cajeros miserables. Pero en favor de las corporaciones transnacionales y en contra de las reivindicaciones populares, muchas promesas con oscuras intenciones, la coyuntura social se va poniendo más claro. No es necesario prender el faro. ¿Y cuál es la organización terrorista? Creo que es este gobierno fascista, dedicado a los cuates contra las autoridades. No!